En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestro punto de encuentro en la radio y en Internet con las personas y las empresas. Hoy un programa para no perderse, y si lo hace, pues tiene muchísimas posibilidades de que se lo cuenten o que incluso conecte con las redes sociales en LinkedIn, en www.fororecursoshumanos.com, aquí en Capital Radio, y se encontrará todos los contenidos de nuestros invitados sobre personas y sobre empresas. En el comentario de la semana empezamos hablando de los 6 retos de recursos humanos para 2017, así lo hemos titulado hoy, ya anda ese comentario por ahí por Twitter y por las redes sociales. Hace unos días tuvimos la oportunidad, queridos amigos, queridas amigas, de compartir con Speax mesa y mantel de recursos humanos con destacados directivos de personas. Estuvo con nosotros, por ejemplo, Raquel Gil, directora de Recursos Humanos de Sanitas, José Luis Risco, director de Recursos Humanos de San Yago, el mismo presidente de Cunel, Javier Cunel, y otros muchos. Dentro de unos días, por cierto, ofreceremos todo ese resumen de este acto en www.fororecursoshumanos.com. El tema en cuestión era repasar y reflexionar sobre los posibles retos de los recursos humanos para 2017. Nos salieron 6, muy bien reflejados, por cierto, por Speak en una infografía que tienen ya en el Foro de Recursos Humanos. Entre las claves fundamentales, la comunicación interna. La primera, basada en los mensajes claves en las organizaciones, centrada en la motivación y las experiencias positivas. No faltó el Big Data y la analítica como la gran oportunidad de los recursos humanos. Tampoco la diversidad generacional, centrando la jugada en la cohesión del talento. Y los contertulios de este encuentro, ya tradicional del Foro de Recursos Humanos, destacaron la importancia de la red de equipos como gran futuro de la organización y la desaparición de despachos y la bienvenida a un nuevo sistema organizacional. Y todo centrado en un cambio explícito en la relación empresa y empleado. La llamada gig economy empieza a ser una realidad. Las empresas cuentan cada vez más con colaboradores independientes y muy profesionales. Y por último, la transformación digital. Bueno, ¿qué quieren que les diga de esto? Y su madurez ya en muchas empresas españolas centradas en la innovación de nuevas herramientas y medición. En conversación y reflexión con directivos de recursos humanos salieron estas claves que compartimos y compartiremos. ¿Piensan ustedes que falta alguna? ¿Hay alguna más? Nos repetimos mucho en alguna que realmente no tiene ese impacto. Lo vamos a comentar hoy en la tertulia del Foro de Recursos Humanos, que comienza aquí ya en Capital Radio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Y a las 12:16 pasamos a la entrevista del día ya con nuestros invitados, que empiezan a llegar ya a los estudios centrales. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. En unos instantes en la entrevista charlamos con José Manuel Casado, que está con nosotros, autor de Liderazgo, Made Spain, claves para la competitividad. Y José Manuel Casado, como presidente de 2C Consulting, si quieren alguna pregunta la pueden ir haciendo ya a través de Twitter, de las redes sociales, estará en unos minutos con nosotros. Como siempre, saludo a esta hora también a Federico Montilla, que tiene muchas cosas que contarnos sobre expatriados, director general de Santa Fe Relocation para el sur de Europa y Latinoamérica. Querido Federico, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, bienvenido. Bueno, pues bienvenido. Yo me encuentro cada vez más, Federico, con muchos expatriados y hoy, dentro de nuestro espacio de expatriados aquí en la radio, en Capital Radio, vamos a hablar de una de las instituciones que yo creo más importantes en la vida de las personas y, por tanto, también de los expatriados, que uno se va, pero se plantea también o no llevarse a la familia, ¿no? Y cuando se plantea llevarse a la familia, bueno, el director de recursos humanos tiene muchas cosas que hablar con ese expatriado. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, y importantes, como dices, el tema de la familia, esa institución, y valoradas. Fíjate que la ONU, y no hay nada más internacional que la ONU, digámoslo así. Pues bien, la ONU, en su aprobación del 15 de mayo, que era el Día Internacional de la Familia, decía textualmente que eran importantes tomar la determinación de apoyar a las familias para que alimenten a los jóvenes, cuiden a los ancianos, fomenten comunidades fuertes basadas en la tolerancia y en la dignidad de todos, ¿no? Bueno, de esa declaración, que hoy cumple más de 20 años, habría que decir que el Foro de la Familia sigue denunciando que sociológicamente buena parte de la inmensa mayoría de los españoles que viven en familia y están prudentemente satisfechos, pues luego no son tan bien refrendados por los políticos, ¿no? Pero bueno, ese es un tema distinto. Uh-huh. Y es que lo que tú dices es verdad, ¿no? En un mundo cada vez más individualista, en un entorno agresivo, muchas veces solitario para el expatriado, no olvidemos que es una persona que a veces está en entornos hostiles, ¿no? Pues es normal que valore el tema de la familia, ¿no? Bueno, si las relaciones familiares y de pareja son ya, bueno, complejas, todo lo complejo que tiene, dentro de una misma frontera, no quiero ni pensar que yo, Federico, cómo deben serlo cuando hay, por ejemplo, diferentes nacionalidades involucradas. Correcto, ese es el tema. Pero fíjate, Frank, que ni siquiera nacionalidades de diferentes países, ¿eh? No es raro el caso del nacional que en su proceso de expatriación contrae matrimonio con una persona de otra nacionalidad. Incluso el caso de los llamados nómadas de la expatriación, ¿no? Que luego a eso se van uniendo hijos que van naciendo en diferentes países. Y estoy pensando incluso también en los en el propio concepto de familia. Bueno, se considera familia, por ejemplo, la pareja. De hecho, ¿cómo se trataría el caso de un señor que se desplaza con todo su harén, por ejemplo, de un país donde se permite la, por ejemplo, la poligamia, a otro donde no se permite? ¿Qué ley se aplica en la propiedad de la pareja? No es fácil todo esto, ¿eh? En principio, los efectos del matrimonio se rigen por la ley personal común de los cónyuges, que la determina la nacionalidad. Es decir, si son dos españoles, pues puede haber pequeñas diferencias en función de la vecindad civil, ¿no? Pero, en segundo lugar, rige la ley personal de la residencia habitual, elegida por ambos en documento auténtico antes de la celebración del matrimonio. En España, el Código Civil además establece en el artículo 92 el criterio, ¿no?, donde se celebra el matrimonio como una más. Es decir, en el caso que tú planteas, por ejemplo, de las parejas de hecho, en algunos países no tienen reconocimiento jurídico. Y cuando vas a pedir el visado para la pareja, uh-huh, pues te puede encontrar que no tiene derecho a ello, ¿no? ¿Y entonces qué pasa? Bueno, pues hay que buscar las fórmulas que en concreto. Hay que ver cada caso, pero son fórmulas que no son fáciles porque no tienen una solución unívoca, ¿no? Fórmulas para una persona que hay que iniciar el procedimiento prácticamente en paralelo. Entonces, mientras que el expatriado sí que tiene la cobertura legal, la pareja no la tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es muy complicado. Claro, eso es en España, pero estamos hablando también de expatriados, por lo que la mayoría de los problemas, prácticamente, Federico, se plantean fuera de nuestro país, fuera de España. Eso está claro, pero la ley acompaña a nuestros nacionales, vamos a decirlo así, casados en España. Lo que sí puede ocurrir es que no se haya pactado nada o que no se tenga una residencia habitual común y que además se haya contraído matrimonio en el extranjero, ¿no? Bueno, pues en ese caso también hay soluciones, ¿no? El artículo 16.3 del Código Civil establece ese régimen de separación de bienes como estándar. Bueno, este programa lleva 14 años hablando con directores de recursos humanos y cada vez nos fijamos más en la especialización, en el nicho. Yo sé que tú eres abogado, lo tienes fácil, Federico, pero entiendo que muchos directores de recursos humanos, bueno, pues no quieren meterse, con perdón, en este lío, ya que tienen bastante con buscar soluciones a los propios expatriados. Claro, es que no es fácil, pero ni para mí ni para nadie, a pesar de lo que comentan, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que, como te comentaba, en esa encuesta que, como sabes, hacemos cada año a más de 1.300 empresas, ¿sí?, que tienen expatriados alrededor del mundo, cada vez se pone más de manifiesto que es un tema que los directores de recursos humanos tienen que plantearse. Porque la expatriación y la familia van unidas. Y si falla la familia, muy probablemente falle la expatriación. Fíjate que este año ya marcan un 58% como un tema importante a hablar en los procesos de expatriación. Claro, por eso es muy importante estudiar la unidad familiar antes de iniciar el proceso, ¿no? Claro, porque se pueden dar casos también de, lógicamente, de renuncia a marcharse a estos países por una situación familiar y dejar aparcado lo que es el desarrollo y la evolución de el propio directivo, ¿no? Exacto, y generar unas situaciones indeseables para la persona y para la empresa, obviamente, ¿no? Pero todo esto es al final, ¿y a dónde nos lleva? Bueno, la verdad es que todo esto no tendría mucho sentido si no están las famosas cosas de herencia, derecho sucesorio, pero ya también los temas de pensiones, que van siendo más cercanos a los... Como sabéis, ha habido ahí una reciente modificación legislativa, pero ya hablaremos en otro programa. A mí, del tema de la seguridad social, que me parece que es un tema clave, ¿no?, y cómo está afectando esos cambios a los expatriados españoles. A mí, si te parece, y viéndolo un poco más desde una perspectiva positiva, me gusta mucho una frase que tomo de la última encíclica del Papa Francisco, que dice que después de haber sufrido y luchado juntos, los cónyuges pueden experimentar que valió la pena por lo que consiguieron, porque consiguieron algo bueno, aprendieron algo juntos o que pueden valorar más lo que tienen, ¿no? O sea, al final la expatriación no deja de ser, es una aventura y vivirla en familia también merece la pena, ¿no? Y de esos casos os encontráis, Santa Fe Relocation, os encontráis prácticamente todos los días, ¿no? La verdad es que sí. Nos encontramos de los buenos y de los no tan buenos. Cuando se producen las situaciones de crisis hay que tenerlas previstas, hay que acudir a los expertos. Nosotros tenemos expertos locales en la mayoría de los países importantes y si no, como decía mi abuelo, no sé bien saber quién es el que sabe de esto y hay que acudir, lógicamente. ¿Y se está moviendo? ¿Las empresas están moviendo en estos momentos? ¿Cuál es el termómetro y la situación de mandar directivos fuera? Como me decía hace poco y lo compartíamos, un estupendo directivo, no desde el punto de vista técnico, sino se van a hacer equipo, se van a liderar una zona, y para eso no sirve cualquiera. Exacto, y bueno, yo me imagino que José Manuel nos comentará luego ese en su libro, imagino, ideas muy interesantes sobre ese liderazgo made in Spain, que debe ser muy sui generis, ¿no? Bueno, pues vamos a ello, que nos acompaña ya José Manuel Casado y luego seguimos en tertulia hablando de estos temas aquí en directo en la radio. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Y es que los directivos españoles destacan por su capacidad de trabajo, por su pragmatismo, por su adaptación al cambio, seguramente por muchas cosas más. Es un proceso complejo y dinámico de influencia sobre personas, bueno, para conseguir resultados, ¿no? Que al final estamos todos para eso, en una situación determinada. Todo eso lo pueden encontrar en el libro de José Manuel Casado, esta definición de liderazgo que mezcla competencia con resultados. Es el punto de partida de Liderazgo Made in Spain, un libro en el que José Manuel Casado, presidente de OSCE Consulting, trata de descifrar las claves para elevar la competitividad de las empresas españolas a través de conversaciones con altos directivos. Querido José Manuel, bienvenido. Me alegra mucho que estés aquí en nuestro programa. Muchas gracias. Un placer estar contigo, como siempre, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, veo nombres muy interesantes de conversaciones. Salvador Alemany, Luis Bassat, Juan Béjar, Carlos Espinosa de los Monteros, Rosa García, Rafael Miranda, Tomás Pascual, Francisco Román. Bueno, ¿qué mensaje nos quieres trasladar en liderazgo, José Manuel? Bueno, yo creo que el primer mensaje es que el liderazgo es un tema muy importante, ¿no? Yo creo que determina los futuros de las organizaciones, ¿no? Por otra parte, hace tiempo pensé en la idea de escribir un liderazgo, o sea, un libro sobre liderazgo, pero que se basase en el carácter español, fundamentalmente. Yo creo que los anglosajones son muy, muy dados a exagerar

la salida de Brexit, la llegada de determinados fenómenos al poder, ¿no?, de populismos, de temas de inmigración. Esto hay que arreglarlo de alguna manera, y van a tener que ser esta nueva generación la que arregle, que por eso llamamos regeneración, lo cual el rol es un rol, como decíamos, diferente al que hemos tenido tradicionalmente, más pegado a la negociación colectiva, que yo no sé si tiene que seguir existiendo una negociación colectiva o no, pero lógicamente más pegado a esa situación que de desarrollo. Fíjate, José Manuel, que me llama la atención cuando el título de tu libro, En el liderazgo Made in Spain, me llama la atención que efectivamente si en España... probablemente que nos vemos cada día más menos industrias, ¿no? Desindustrializados, y sin embargo podamos presumir de que tenemos una fábrica de líderes, es decir, que seamos fabricantes de líderes y sacarlos al exterior, porque la verdad es que ya no hablemos de ingenieros y de arquitectos, que están prácticamente todos ya en el resto del mundo haciendo puentes y cosas súper interesantes. También en el sentido de formar gente con capacidad de liderazgo, ¿no? Es verdad, porque yo creo que el líder es escaso, ¿eh? Yo digo, no sé, John Kotter llegaba a decir que no se puede dirigir empresas del siglo XXI con estructura del siglo XX y directivos del siglo XIX, en clara alusión a la falta de talento directivo. Y sin embargo, en España tenemos un buen elenco que lo están demostrando, independientemente de que España tiene que abordar retos importantes como es el mercado de trabajo, ¿no?, como es el tema de la educación, con la que todos los políticos que llegan juegan con una... Yo creo que la competitividad de los países depende de la competitividad de su sistema educativo, el tamaño pequeño que tenemos en las compañías, ¿no?, y desde luego un envejecimiento progresivo, ¿no?, mientras que los países emergentes se llenan de espinillas de adolescencia, nosotros tenemos una población cada vez más envejecida y con una rigidez estructural impresionante para aprovechar el mercado de trabajo. El modelo del mercado de trabajo tiene que cambiar sí o sí, hay una realidad. Tenemos un modelo de la época industrial, para una sociedad digital, una sociedad de la información. Si uno analiza el mercado de trabajo, esto es una cosa bastante reciente, ¿eh? No ha durado toda la vida. Los artesanos, no sé, un granjero o una persona que tenía realmente una granja, cuando daba a luz una vaca un domingo, lo tenía que atender, ¿no? Y no tiene por qué, marca el proceso natural de producción. Por tanto, ese modelo hay que cambiarlo. Y ahí son cuatro elementos que España tiene que resolver, sin duda, para ser más competitivos. Yo añadiría un mínimo comentario, y creo que España, los españoles, somos una gran cantera de líderes, entendiendo como líder aquel que hace que los demás quieran que se realice lo que hay que realizar, distinto del jefe que manda lo que hay que hacer nada más. Y digo esto porque hay que ir a un humanismo. En todo español hay un Sancho Panzas más Don Quijote, es decir, está el idealista y está el realista que pisa fuerte. Y luego es muy interesante lo que comentáis en el sentido de que vendrán generaciones que transformarán. Yo creo que eso es lo apasionante de la vida, que continuamente cambia, continuamente surgen nuevos retos que hemos de resolver nosotros, los del pasado, y vendrán, y así hasta el final de los tiempos, nunca nos aburriremos. Y luego el vitalismo del español. Hablabas de la formación. Es que realmente es una pena, os voy a citar solamente unas frases, que me escribía a mí un ministro o ministra, uno que sería ministro o ministra del Gobierno de España en educación, en el año 1997. Es cortito, ¿no? Es cortito. Cortísimo. Nos encontramos con la paradoja de que licenciados e incluso doctores carecen del adecuado dominio de los elementos indispensables para exponer cuanto han recibido en las aulas. Esto es un disparate, que nos echen a la calle sin darnos la otra carrera necesaria, que es el dominio de la palabra. Perdonad que arrime el ascua a mi sardínica. Bueno, pues hace tan solo unos días, y me lo estoy comentando en distintos escenarios, estamos hablando de prioridades del mundo. Como arrancamos el año, estamos hablando de prioridades del mundo de los recursos humanos, y hay una que me están añadiendo, y permítanme la expresión añadiendo, los directores de recursos humanos. A mí hace años me decían, bueno, la formación, la selección, el talento, y hay un aspecto, la salud, lo saludable en las organizaciones, que me están incorporando los directores de recursos humanos, y nosotros, que somos termómetro para todos los departamentos de recursos humanos, queremos estar allí donde se organizan cosas, ¿no? Y el foro va a estar muy pendiente. Durante este mes de marzo vamos a empezar una sección dedicada al mundo de lo saludable. Pero me gustaría hablar con Adrián Díaz Caneja, que es coordinador del tercer encuentro para el progreso de la salud de la empresa, que se celebra en Madrid el próximo 15 de marzo y que va a aglutinar a distintos directores de recursos humanos. Don Adrián, encantado de saludarle. Muy buenos días. Encantado de saludarle, Fran. Bueno, cuéntame en qué va a consistir este tercer encuentro para el progreso de la salud de la empresa en nuestro país. Bueno, pues este encuentro que vamos a tener en el Círculo de Bellas Artes se trata de una mañana para explorar hacia dónde se dirige eso que llaman el well-being y que todo el mundo en el ámbito del capital humano lo reconoce como tendencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues a través de diferentes ponencias y diferentes mesas redondas en las que contaremos con diferentes recursos humanos, por ejemplo, con Carlos Olave, director de recursos humanos de LG, uh-huh, en España y en Europa. Buen amigo. Vamos a contar con la Dirección de Prevención de Riesgos Laborales de empresas como Atos o Central Lechera Asturiana. Y luego, además, como consideramos que la salud tiene dos dimensiones, una psicosocial, que tiene que ver con la manera en que nos comunicamos o con la manera en que emocionalmente estamos en la empresa, y otra física, bueno, pues también va a haber un aporte de una nutricionista. Te contaremos con un medallista olímpico, Joel González, que es medallista olímpico en taekwondo, que nos contará las similitudes que hay entre el deporte y el ámbito profesional en lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Bueno, tenemos un programa muy variado, de 9:30 hasta las 2 de la tarde, y presentado por Patricia Ramírez, la que conocen como psicóloga del deporte. Yo creo que vamos a pasar una mañana para disfrutar y aprender bastante. Uh-huh. Y me imagino que muchas empresas interesadas ya, las que estén interesadas, ¿dónde se pueden dirigir, Adrián? Pues se pueden dirigir a encuentro.miempresaessaludable.com. Allí se pueden dirigir, repito, encuentro.miempresaessaludable.com. Allí se pueden inscribir en nuestro encuentro. Adrián Díaz Caneja, coordinador del tercer encuentro para el progreso de la salud, muchísimas gracias, y el Foro de Recursos Humanos estará muy pendiente de los aspectos de salud y saludables en el mundo de las personas y de las empresas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Allí os esperamos. Muchas gracias. Bueno, y en la recta final, José Manuel, hoy estamos comentando tu libro y comentar tu libro es comentar el corazón de lo que está ocurriendo en las organizaciones con el liderazgo. ¿Qué retos tenemos por delante, para poner el punto y seguido en nuestra conversación? ¿Qué retos tienen esos nuevos CEOs? No quiero fijarme yo en algunos nuevos CEOs que se acaban de incorporar de grandes organizaciones hace unos meses, pero ¿qué retos tienen por delante cuando tenemos todos esos retos de recursos humanos, el aspecto generacional, aspectos de negocio internacional? ¿Dónde lo podríamos poner? ¿Cómo podríamos subrayar? Pues la verdad es que haces muy bien en plantear esta cuestión. Yo creo, como decía mi amigo Luis Bassat, uno de los que también aparecen en el libro, ¿no? Dice, las cosas hay que hacerlas, pero hay que decirlas, ¿no? Yo creo que donde operamos y donde hacemos el negocio, lo hacemos en un contexto que, desde mi punto de vista, bueno, y que está dominado desde el punto de vista también incluso de los que han participado en el libro, está dominado como por cinco grandes fuerzas, ¿no? Por un lado, todo lo que es la globalización. Estamos en un entorno abierto 24/7, es decir, cualquier persona en cualquier hora puede acceder a quien quiera. Otro elemento que tiene que ver con la demografía, con ese envejecimiento que decíamos de Occidente, y un mayor énfasis de lo que es, digamos, los países emergentes, ya no tan emergentes, y esto hace que el modelo tradicional de trabajo empiece a hacerse el trabajo en los sitios donde se hace más eficientemente. Ya no se necesita la concurrencia de personal en el mismo sitio y a la misma hora para producir. Aparece el concepto de crowdsourcing, que está dando respuesta a muchos clientes y a muchos problemas. Por otra parte, se está produciendo un gran cambio social. Hoy hemos abordado un poco por encima sucintamente el tema de la mujer, pero hay, como decíamos antes, los tipos de familia que tenemos, las instituciones, una desconfianza en las propias instituciones. Por otro lado, el gran avance de la ciencia, ¿no? Asimismo, todo el tema de la lucha por los recursos energéticos, y por último, la tecnología y esa digitalización. Yo creo que uno de los retos fundamentales que tenemos es ser capaces de superar lo que de alguna forma me decía en nuestra amigo Francisco Román, ¿no? Hablaba, uh-huh. Él hablaba, me decía el otro día, hablaba un poco del aprendizaje convergente. Es decir, por un lado, las organizaciones están en manos de gente que son analógicos y que controlan muy bien la parte analógica, pero que no saben muy bien de digital, y sin embargo, lo que saben de digital son jóvenes que no tienen el poder. Por tanto, uno de los retos fundamentales es, oye, ¿cuál es el punto intermedio? ¿Dónde tengo que adaptar mi negocio? ¿Y qué es lo que tengo que adaptar fundamental? Yo creo que ese es el elemento crítico y uno de los retos específicamente importantes en el, digamos, para los CEOs de este país y de otros países, ¿no? Bueno, y en 12 Consulting, que no paráis, ¿eh? Sí. Os veo en todos sitios, por ahí, ¿eh? Nos lo pasamos digo, bien. Digo, os veo dentro de las empresas. Ah, sí, gracias. Bueno, ya sabes que lo intentamos, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias, querido José Manuel. Me alegra mucho tenerte. Tienes que venir más a este espacio del Foro de Recursos Humanos, que yo te he entrevistado muchísimas veces en distintos escenarios. Pero el discurso, que puede ser diferente según la época, pero la persona sigue siendo la misma, que eso es lo que nos importa en el Foro de Recursos Humanos. Gracias. Muchas y gracias. Enhorabuena por este libro. Fantástico. Gracias por invitarme. Hasta luego. Don Ángel, muchas gracias. Me alegra mucho saludarle. Gracias a ti y enhorabuena por ese programa dedicado a la salud. Y a ver si atendemos a la cabeza, que hay mucho loco por ahí. Muchas gracias. Don Federico Montilla, nos vemos dentro de unos meses, de unos días. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Frank. Gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos, seguimos en directo aquí en Capital Radio. Eva Levy, su nuevo libro, será protagonista el próximo lunes. Sección Experiencias Directivas con nosotros, pero eso el lunes. Ya sabe que puede seguir Capital Radio ahora mismo o www.fororecursoshumanos.com. Al minuto todo lo que ocurra en el mundo de los recursos humanos. Que sean felices, buena semana. He can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. Capital Radio, la genuina radio económica. En el restaurante Oter podrás disfrutar de nuestra cocina de mercado con carta de picoteo y una amplia selección de mariscos junto a guisos, arroces, pescados de anzuelo y carnes rojas. Elaboramos menús especiales para eventos familiares y de empresa en pleno barrio de Salamanca. Te esperamos en la calle Claudio Coello 71, teléfono 91-431-6770. Tenemos aparcacoches. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. ¿Qué ganas tengo de comerme un buen asado? Pues hoy te llevo al Asador El Molino, para que disfrutes de sus asados de cordero y cochinillo al horno de leña. ¿Y alguna sugerencia más? Claro, las mollejas, los callos o el cocido madrileño con sus tres vuelcos y su propia huerta de verduras y hortalizas. Suena muy bien. ¿Está cerca de Plaza Castilla? Sí, muy cerca. En la calle Conde de Serrallo, número 1. Y el teléfono de reservas 91 571 2409.